seguiría hasta el mar, o hasta el fondo del mar, y no haría más falta que estar a tu lado. Yo puedo respirar y yo podría volar y me iré de viaje a buscar aquella estrella tan alta que ayer prometí hoy quiero alcanzar, y te podría besar. Hasta el fondo del mar y me haría más fácil.